Charles Richet. La gran esperanza. Segunda parte. La gran esperanza. Libro 2. Lo no habitual. Capítulo 3. Lo inhabitual en el mundo material. Pasemos ahora a la metapsíquica físico-química, que he denominado objetiva en oposición a la metapsíquica subjetiva, o mejor dicho, mental. No necesito recordar que en la subjetividad no hay fenómeno físico exterior, mientras que en la objetiva hay hechos físicos, químicos, mecánicos, fantasmas reales que pueden ser fotografiados y vistos por todos, ruidos, movimientos y luces. Esa división sería excelente si no hubiese casos, como ciertas alucinaciones colectivas, en las cuales es imposible saber si se trata de una simple alucinación como en el sueño, o si el fantasma divisado no tiene una realidad exterior objetiva, por ejemplo, pudiendo ser fotografiado y visto por innumerables personas. Pero sabemos que nuestras clasificaciones didácticas y explicativas no son más que arbitrarias. La realidad no hace caso de nuestras disposiciones. Otra observación se impone, que los fenómenos mentales subjetivos son relativamente frecuentes. Raramente son tan precisos como Nosowiecki y la señora Piper, pero casi no hay nadie que, a su alrededor o con su propia persona, no haya tenido ocasión de constatar algunos fenómenos de evidencia, de lucidez y de telepatía. Por el contrario, los fenómenos objetivos son raros, extremadamente raros. Los médiums que producen materializaciones y fenómenos de telequinesia y de ectoplasmia son realmente excepcionales. Home, Slade, Eglinton, la señora de Esperance, la señora Salmon, Klusky, Eusapia Paladino, Rudy Schneider, son criaturas rarísimas. Por consiguiente, la observación es entonces mucho más difícil. Tanto que, desgraciadamente, esos grandes médiums de efectos físicos tienen una casi invencible tendencia hacia el fraude, lo cual hace aún más difícil una constatación irreprochable. Como consecuencia de sus repeticiones, que contrastan con la rareza extrema de los fenómenos físicos, los hechos de lucidez que permiten la deducción de un sexto sentido son de una seguridad absoluta. A no ser que estemos obnubilados por las prevenciones acostumbradas, por una neofobia inveterada, incluso entre los sabios y principalmente entre ellos, no se puede dudar de ellos, mientras que en los hechos objetivos alguna duda es perdonable. En cambio, esa duda me parece poco justificada. Los casos que relataré dentro de poco son de tal forma precisos que es imposible ponerlos en duda, pese a su limitado número. Otra observación aún se impone, que muy frecuentemente esos fenómenos objetivos, por más extraordinarios que sean, poco significan. Mejor dicho, no son nada intelectuales. Nada nos enseñan. Que una mesa sea desplazada sin contacto, que una piedra sea arrojada sin que haya alguien visible para lanzarla, que una proyección de forma viva os dé un puñetazo, o incluso que un fantasma disfrazado aparezca, son manifestaciones un tanto infantiles que no nos revelan cosa alguna interesante de un nuevo mundo. Pues el conocimiento por el sexto sentido de las cosas que nuestros sentidos normales no pueden darnos a conocer, nos descortinan, a veces, horizontes casi ilimitados de los mundos desconocidos que viven a nuestro alrededor. De la misma forma, los fenómenos objetivos materiales tienen un poderoso interés teórico, pues demuestran que nada sabemos del mundo material. Así también los fenómenos mentales muestran que nada sabemos del mundo. Así, pues, provisionalmente, se impone una conclusión bastante desoladora. La de que tanto para el mundo mental, como para el mundo material, estamos inmersos en una oscuridad profunda. Hace poco he dicho que había incertidumbre por saber si los fantasmas son objetivos. Pues bien, volvemos a encontrar esa incertidumbre para ciertos fenómenos de movimiento que provocan tantas ilusiones, tantos errores, fenómenos estos los denominados de mesa parlante. He aquí en qué consiste ese fenómeno, por cierto muy antiguo. Cuando algunas personas se sitúan en torno a una mesa y colocan sus manos ligeramente sobre ella, incluso sin hacer la menor presión consciente ni el menor movimiento, la mesa se levanta. Es absolutamente cierto que no hay fraude en la mayoría de los casos. El fenómeno solo se produce con ciertas personas. Entonces, si el pequeño grupo de personas reunidas interroga a la mesa, suponiendo, lo cual es una condición generalmente necesaria para que la operación salga bien, que un espíritu hace moverse la mesa, esta, tras un tiempo muy variable, parece responder a las preguntas que le hacen. Se deletrea el alfabeto y cuando dicho espíritu quiere responder, da las letras que indican palabras. El espíritu da su nombre y dicta frases. Así se pueden mantener conversaciones prolongadas. Como solo se opera con personas de confianza, es raro que la voluntad consciente de uno de los asistentes intervenga para cometer fraude. Ingenuamente entonces, suponen que se halla presente un personaje cualquiera, un muerto, digamos, un desencarnado. Si éste ha dado su nombre, será Aristóteles, André Chenier, John Keane, Imperator, o una abstracción, como la voz de la tumba, o el león de Androcles, en las mesas parlantes de Jersey. Lo que ha contribuido para hacer admitir esa ilusión, son los movimientos de la mesa, que tienen realmente principios psicológicos. Y esto es curioso. Según el carácter del supuesto personaje presente, los movimientos son solemnes, violentos, alegres o fantasiosos. Si son llamados muchos personajes sucesivos, cada uno tiene su manera de responder. Los que no han asistido a estas experiencias no pueden calcular cómo una humilde mesa parece tener un alma, una personalidad. Pero es menester abstenerse de creer que Aristóteles, André Chenier, John Keane, Imperator o el león de Androcles hayan venido a agitar ese mueble. Evidentemente solo hay un simple médium que, por medio de movimientos musculares inconscientes, mueve la mesa, revistiéndose de una personalidad imaginaria. En la mayoría de los casos esa explicación es suficiente. Del mismo modo, si damos un lápiz a una persona dotada para la escritura automática, obtendremos respuestas coherentes. Eso prueba solamente un cambio de personalidad. Tanto en los movimientos de la mesa, como en la escritura automática, ciertamente casi nunca hay fraude. Los movimientos de la mesa solo son debidos a las contracciones musculares inconscientes de uno de los asistentes, más o menos medium, que se ha revestido de una personalidad especial. Nada hay de asombroso, en vista de la invasión dominadora de esa personalidad, en las respuestas coherentes de la mesa, correspondiendo exactamente a lo que podría pensar y decir esa personalidad. Hasta aquí nada más simple y no es necesario intervenir con un grano de metapsíquica para esos casos elementales. Hay un cambio de personalidad, tal como observamos en el hipnotismo, produciéndose entonces una serie de movimientos inconscientes del médium, movimientos armónicos, coherentes, debidos únicamente a los músculos del médium. Fenómeno psicológico, en modo alguno metapsíquico, bastante curioso. El médium, al mismo tiempo en que se reviste de una nueva personalidad, conserva su personalidad normal, habla, charla, piensa y ríe, absolutamente como si nada en él hubiese cambiado. Sin embargo, él se ha desdoblado, es decir, otra personalidad se manifiesta en él, por la escritura automática o por los movimientos de la mesa, porque pese a la integridad aparente de su personalidad, otra personalidad, de la que él no tiene conciencia, obra sobre sus músculos y da respuestas perfectamente coherentes. Sin embargo, las cosas están lejos de ser tan sencillas, pues dos hechos de extrema importancia complican el fenómeno de las mesas parlantes. 1. Es muy difícil y casi imposible atribuir siempre los movimientos de la mesa únicamente a movimientos musculares inconscientes. He visto, como todos los que han hecho experimentos con mesas parlantes, que éstas se movían, a veces con violencia, casi sin que hubiese contacto. Buenos médiums simplemente apoyaban ligeramente un dedo en el velador y ese velador daba saltos extraños, dirigiéndose a donde dicho espíritu lo quería conducir. Es muy cómodo pretender que sean únicamente los movimientos musculares del médium lo que anima a la mesa o al velador. Frecuentemente esto es verdad, pero si aplicamos esa suposición a todos los casos de mesas parlantes, la afirmación me parece bastante insuficiente y no corresponde a la realidad. Mi duda es, por cierto, más justificada, pues hay ejemplos auténticos, con todo, bastante raros, de mesas que, sin contacto alguno, fueron hechas levitar, elevándose a una altura de 4 pies. No obstante, siempre se debe, en materia semejante, aceptar de preferencia una explicación racional, es decir, conforme a la fisiología clásica normal, antes que la extraña hipótesis de una fuerza invisible y no los músculos del médium. Por tanto, por prudencia quizá excesiva, consideraré todos los movimientos de la mesa, siempre que haya un contacto por más ligero que sea, como debidos a los movimientos musculares del médium. Veremos más adelante que, a veces, se obtienen otros fenómenos, en modo alguno explicables por los movimientos musculares inconscientes, por ejemplo, golpes y levitaciones. 2. Los movimientos de la plancheta y de la escritura automática son medios precisos para obtener respuestas que indican con clareza la existencia de un sexto sentido, criptestesia, metagnomía, lucidez. Debo citar aquí las experiencias que hice durante más de un año con mi añorado amigo Gaston Fournier, que fue un médium notable, no profesional, bien entendido. Esas experiencias, a las que llamaré alfabeto oculto, no obtuvieron la repercusión que merecían. He aquí en qué consisten. Se dispone una mesa, de tal forma que, cuando uno de sus pies se yergue, suena un timbre eléctrico. Toma lugar en torno a esa mesa, con las manos sobre ella, Gaston F., y dos amigos míos, a los que llamaré A, y B. Los tres me dan la espalda a mí y a otro amigo, al que llamaré C. La sala está iluminada. Tengo ante mí un alfabeto, es decir, un cartón sobre el cual están escritas todas las letras del alfabeto. Lo sujeto de forma que ni Gaston, ni A, ni B, puedan ver ninguna de sus letras. Entonces, silenciosamente y con un ritmo variable, paseo mi dedo, o un objeto cualquiera por delante del alfabeto, ese alfabeto trazado sobre el pequeño cartón que no puede ser visto por ninguno de los tres, incluso aunque estuviesen de frente, dada la distancia que nos separa. C, que está a mi lado, escribe la letra del alfabeto ante la cual mi dedo ha pasado en el momento en que el timbre ha sonado, revelando el movimiento de la mesa. Durante todo el tiempo del experimento, hablamos en alto. Bromeo, en lo cual Gaston y los otros nos acompañan. Cantamos, recitamos, hacemos mucho ruido. Pues bien. En esas condiciones obtenemos frases, citas de versos franceses y latinos. Advierto de que A, B, y Gaston, ignoran lo que ha dictado la mesa, que ha sido anotado por C. A veces, como el experimento se prolonga, ellos se impacientan, juzgando que se ha malogrado. Pero no se ha malogrado, e insisto para que continúen. Cito muchos experimentos en mi tratado de metapsíquica, pero relato aquí dos que me han parecido de importancia extrema. Aunque era inverosímil, yo temía que Gaston pudiese conocer el ritmo de mi mano al pasar por el alfabeto. Hice entonces un alfabeto circular y ya no empezaba por la letra A, como siempre, sino al azar, por una letra cualquiera del alfabeto. Aparte de eso, yo variaba completamente el ritmo en cada letra nueva. En ese bello experimento tuve una respuesta sin gran sentido, pero que seguramente no puede ser atribuida al simple azar, F, A, Z, O, L, D, O 3. El otro experimento tuve el honor de que se hiciese en mi casa ante el ilustre y genial William Crookes. No se llevó a cabo por la noche, sino durante el día, había una semioscuridad. Solamente el alfabeto estaba iluminado. Sir William, entonces, sentado lejos de las dos mesas, pidió una respuesta a la pregunta mental que hacía, y la mesa, por medio del timbre, respondió con clareza extrema, y no only the slang, solo hablo en jerga. Se hace notar que Gaston no habla inglés. La pregunta mental hecha por Sir William era: ¿cómo se llama mi primogénito? Esos experimentos tan interesantes del alfabeto oculto demuestran con toda evidencia y sencillez que había conocimiento de las letras por donde pasaba mi dedo sin ruido. Así, pues, para establecer la existencia del sexto sentido, es decir, el conocimiento de las cosas por vías diversas de las sensorias ordinarias, las pruebas abundan, los caminos son diversos, pero el fin es el mismo. A esos movimientos musculares, inconscientes, revelando cierta lucidez, es preciso evidentemente ligar los fenómenos extraños conocidos desde hace mucho tiempo, de la varita adivinatoria. No se puede dudar de que con una varita adivinatoria en la mano, su portador pueda indicar dónde se encuentra una vena de agua subterránea. En la práctica agrícola comúnmente nos servimos de la varita. Por cierto, Es verdad que los movimientos de la varita solo pueden ser atribuidos a contracciones musculares involuntarias e inconscientes de su portador. Pero, ¿por qué esas contracciones? ¿Será que la vena de agua subterránea despierta la sensibilidad del adivino? Entonces, ¿no habría aquí lo que ya hemos dicho, o sea, el conocimiento inconsciente de la realidad? Henos, pues, de vuelta a la constatación de ese hecho extraordinario, que mediante todas estas pruebas se ha vuelto evidentísimo por la sensibilidad que a veces tenemos los humanos, que no es la de los sentidos normales, y que nos permite conocer las cosas reales que esos sentidos normales no nos muestran. Para revelar esa sensibilidad especial, los movimientos inconscientes son frecuentemente eficaces. Parece realmente haber un conflicto perpetuo entre el consciente y el inconsciente. Cuanto más despierta esté nuestra conciencia, tanto menos pueden actuar las fuerzas inconscientes reveladoras del sexto sentido. Todos estos hechos son intermedios entre la metapsíquica objetiva y la metapsíquica subjetiva. Ahora solo trataré de la metapsíquica objetiva. Por poner un poco de orden en los fenómenos, que parecen desafiar toda clasificación metódica, empezaré por el fenómeno exterior más sencillo, que se llama telequinesia, es decir, la acción a distancia. De esa telequinesia, los ejemplos son numerosos. Los más notables son evidentemente los de Hume, observados por Crookes, que hacía experimentos con él a plena luz. Al lado de muchos otros hechos extraños, él vio y describió un caso admirable de escritura directa, un lápiz colocado sobre papel, a plena luz, se levantó sobre su punta, pero sin poder escribir. Entonces, ¿cómo para ayudar al lápiz? Una pequeña lata, que se encontraba a su lado, se elevó un poco por encima de la mesa, para que él, apoyado en ella, pudiese escribir. Se han observado además otras telequinesias, también admirables, debidas a otros médiums y relatadas en mi tratado de metapsíquica. Con los grandes médiums, como Slade, Eusapia, Gusick, Stainton Moses, Kluski, la señora Goliger, Linda Gacera, y otros muchos, hubo, sin contacto alguno, tanto a plena luz como en semioscuridad, sin que se pueda suponer cualquier fraude, movimientos de objetos, a veces hasta de objetos pesados. No recomenzaré aquí la relación detallada de esos fenómenos. Lo que importa en este libro es saber cómo estos se producen. Sobre ese asunto misterioso aún no tenemos más que inducciones, pero esas inducciones nos permiten esbozar una teoría de la telequinesia. Es probable que en ciertas condiciones se desprendan del medium fuerzas casi materiales o incluso completamente materiales, pudiendo producir efectos mecánicos manifiestos. Así, por ejemplo, con Eusapia, observábamos, comúnmente, prolongaciones que salían de su cuerpo, prolongaciones que yo denominé ectoplasmas, que son como pedazos de miembros informes, dando a veces el vago esbozo de mano. Daré solamente dos ejemplos, que me son personales. Una tarde, o mejor dicho, una noche, en la isla Ribaud, a media luz, en presencia de Myers, de Ochorowith, de Sir Oliver Lodge, sujetamos en el aire las dos manos de Eusapia. Esta permanecía de pie, y durante ese tiempo una mano me acarició el rostro. Sentí distintamente que era mano de hombre. Otro experimento hecho con Eusapia en París, en el Instituto Psicológico. Penumbra que permite ver bien los fenómenos. Eusapia se encuentra delante de una cortina. Hay una pequeña mesa frente a ella. Delante de esa mesa está Courtier. La señora Curie se halla a la izquierda de Eusapia, y yo a su derecha. Entonces, mientras Eusapia está en trance, por mi lado la cortina se infla. Divisamos algo así como un pedazo de miembro que parece despuntar por detrás de la cortina. Entonces, con mi mano derecha, que está libre, pues con la izquierda sujeto la de Eusapia, intento tomar la mano del llamado Yonkin, que se halla tras la cortina. Sujeto firmemente esa mano, pasando mis dedos a través de la cortina sobre los dedos de esa gran mano y cuento exactamente, son 28 segundos, es decir, el tiempo suficiente para poder observar todo y constatar que tengo la mano derecha de Eusapia sujeta en mi mano izquierda, y que la señora Curie sigue sujetándole a la mano izquierda. Esos dos experimentos serían suficientes para demostrar que hay ectoplasmas, y para explicar la telequinesia por el ectoplasma. Aún haré algunas observaciones. 1. Pese a que más frecuentemente los hechos de telequinesia exigen la oscuridad, en muchos casos hay una media luz, lo bastante para que se puedan ver las manos y el cuerpo del médium. Con Home, el experimento se hacía a la luz del día. Tuve ocasión de ver a pleno sol a Alice, médium de Maxwell, desplazar ligeramente un abanico colocado delante de ella. Por tanto, la objeción de que la telequinesia solo puede producirse en la más completa oscuridad no es válida. 2. En general, la telequinesia solo se manifiesta con pequeños objetos, que no exigen fuerza considerable. Pero hay excepciones. Home, pues hay que volver siempre a él, fue levitado con un piano, y podríamos dudar de ese hecho aún más extraño que los otros, si eso no hubiese sido constatado totalmente por testigos honrados. Eusapia, muchas veces pudo mover objetos pesados. La he visto mover, sin contacto aparente, un gran melón de cerca de 3 kilos. Con Eusapia, los eminentes fisiólogos de las universidades italianas vieron a una pesada y sólida mesa completamente destrozada. Y el célebre Lombroso, vio un mueble enorme, colocado a 2 metros de Eusapia, acercarse a ella, imitando la progresión de un gigantesco paquidermo. En un experimento hecho con Guzik, mientras sus manos estaban sujetas, un gran sofá, donde Osti estaba sentado, fue agarrado bruscamente, elevándose después por encima de nuestras cabezas y, sin herir a nadie, se lanzó sobre la mesa con tal fuerza que se rompió. Stainton Moses vio agitarse una pesa pesadísima sin ser tocada. La hija de mi amigo Segard tuvo, cuando aún era una niña, 12 años, fenómenos extraordinarios de telequinesia. Ella llamaba para junto a sí objetos, muebles, y la obedecían. Esos fenómenos, que yo, por cierto, no he visto, solo duraron 3 días, siendo constatados por mis hijos entonces pequeños, 12 y 15 años, que se divertían con ellos. En todo caso, de esta exposición sumaria, que podría desarrollar mucho, ver el Tratado de Metapsíquica, páginas 532 a 536, resulta que puede haber movimientos de objetos, inclusive de voluminosos y pesados, incluso a plena luz, sin contacto y sin la intervención de ninguna fuerza mecánica conocida. Se notará, sin duda, que hay una especie de paralelismo entre la telequinesia y la telestesia. Nuestra sensibilidad se ve afectada por fuerzas que nuestros sentidos no perciben, nuestro poder motriz se aplica sin que nuestros músculos parezcan actuar. Hay que preguntar por qué prodigios se producen esos movimientos de los objetos. En primer lugar, es incontestable que, en ciertos casos, salen expansiones del médium, ectoplasmas, el nombre se ha vuelto clásico, que pueden adoptar formas diferentes. Crawford hizo metódicamente con los Goliger, experimentos numerosos que no dejaron de provocar críticas, principalmente las de Fournier Halle, pero la crítica de Fournier les pareció no operante a Schrenck Notzin y a Sir William Barrett. He aquí, según Sudre, el experimento fundamental, Introducción a la Metapsíquica Humana, p. 241, el paciente se siente en una silla colocada sobre una báscula. La mesa es dispuesta en medio del círculo formado por los asistentes a una distancia de cerca de 1 metro del médium. Se pide a los operadores invisibles que levanten la mesa y la sostengan en el aire. En ese momento el peso del paciente aumenta más que el de la mesa. Con todo, la mesa es elevada por un levantador, palanca psíquica engastada en el paciente, formando cuerpo con él. Ese levantador no es más que un ectoplasma. Veremos más adelante que esos ectoplasmas tienen tendencia a tomar formas vivas, generalmente pedazos de miembros, como manos, brazos, pero algunas veces también toman apariencias diferentes. Mi añorado amigo Chorowitz estudió con el mayor cuidado lo que ha llamado rayos rígidos, es decir, hilos fluídicos, no obstante materiales, que se desprendían de su médium, Stanislaw Atomczyk. Fotografías admirables de esos rayos fueron obtenidas por él, y más tarde por Schrenck. He podido ver los movimientos telequinésicos obtenidos a plena luz por Stanislaw. Una bala, una campanilla, tijeras, una aguja, son lanzadas y permanecen en el aire durante algún tiempo. Schrenck-Notzin, que también experimentó con Stanislaw, Fotografió el levantamiento de una bala por un hilo fluídico. Ese hilo fluídico presenta hinchazones. Parece formado por puntos discontinuos y parte de los dedos de Stanislawa. Yo sentí ese hilo, dijo Chorowiz, sobre mi mano, mi rostro y mis cabellos. Tan pronto como el médium retira las manos, ese hilo se adelgaza y desaparece. Da la sensación al tacto de una telaraña. Si lo cortamos con una tijera se reconstituye inmediatamente. El año de 1906, en París, con Eva, es decir, Marthe Beraud, observé yo solo con ella, y la señora R., que se mantenía a cierta distancia de Marthe, tomando notas. Fenómenos decisivos de ectoplasmia. Un objeto de color blanquecino, tratado de metapsíquica, página 672, aparece en el suelo, se desplaza, aumenta, remontando al sofá donde se encuentra Marthe, subiendo después hasta su pecho. Es como un velo membranoso. Sujeto las dos manos de Marthe, que está inmóvil y habla a intervalos. De ese ectoplasma móvil he dado dibujos, hechos sucesivamente que quizá valgan más que las fotografías. Poco a poco el ectoplasma toma la forma imprecisa de una mano, en la cual se puede distinguir el esbozo vago de los dedos. Lo notable es que Gelei, sin conocer los detalles de mi experimento, hizo exactamente la misma descripción de los suyos, 1919. Resulta de esos múltiples experimentos que los movimientos de objetos se deben a expansiones móviles más o menos análogas a formas vivas que salen del cuerpo del médium. Tal era el estado de nuestros conocimientos en 1930, cuando Osti y su hijo Marcel, en el Instituto Metapsíquico, hicieron en Rudi Schneider, cuya notable mediunidad ya había constatado Schrenck-Notzin, experimentos extraordinarios, provocados por una feliz casualidad, pero fertilizados y desarrollados por una larga serie de ingeniosas y pacientes investigaciones. Constituyen un progreso enorme para nuestros conocimientos sobre la ectoplasmia. Sabemos que en un espectro luminoso, según la duración de las vibraciones, hay ondas que van desde el violeta al rojo, pues el ultravioleta y el infrarrojo son invisibles. Por medio de cristales apropiados se puede no dejar pasar, de una lámpara encendida, más que los rayos del infrarrojo. Ahora bien, si dirigimos esos rayos invisibles, bien entendido, en dirección a una célula fotoeléctrica, esa célula es puesta en acción por ellos. Un dispositivo simple hace que no haya timbre eléctrico mientras la luz roja actúe sobre la célula fotoeléctrica. Pero al momento en que se interrumpe el rayo rojo interponiendo la mano, por ejemplo, o un objeto cualquiera sobre el trayecto del rayo, tenemos, según las disposiciones experimentales tomadas, fáciles de imaginar, ya sea un timbre eléctrico, ya una señal eléctrica registrándose sobre un cilindro, ya simultáneamente los dos fenómenos. Se puede, pues, saber cuándo un objeto cualquiera ha pasado sobre el trayecto del rayo. En esos dos experimentos memorables del Instituto Metapsíquico, Rudi Schneider estaba al igual que todos los asistentes, separado del rayo rojo por un biombo de tela metálica. Además, sus manos, envueltas en una faja fluorescente de sulfureto de calcio, estaban sujetas. Por tanto, podíamos ver la posición de sus manos durante todo el tiempo. Por lo demás, se había dispuesto un aparato fotográfico de tal manera que, al momento de la interrupción del rayo rojo, se produciría una corriente eléctrica que provocaría instantáneamente un resplandor de magnesio. Así, pues, toda probabilidad de fraude estaba alejada, 1. Por las manos sujetas. 2. Por estar las manos de Rudi a la vista. 3. Por el biombo metálico. Por lo demás, si algún objeto material fraudulento interrumpiese el rayo rojo, tendríamos la fotografía de dicho objeto, denunciando el fraude. Pues bien, en esas condiciones rigurosísimas de experimentación, algunas veces, y generalmente después de que Rudi indicase que se produciría el fenómeno, hubo interrupción del rayo rojo, y eso sin producirse manifestación exterior visible. Por consiguiente, sin insistir en las modalidades minuciosas que Osti expuso en su libro reciente, hay ectoplasmias invisibles que interrumpen el rayo rojo, actuando sobre él como si esos ectoplasmas fuesen objetos materiales. El ectoplasma, es decir, la proyección de una fuerza más allá del cuerpo del médium, tiene pues, una primera fase de invisibilidad, una segunda fase, durante la cual aparece como un vapor o un hilo fluídico, que es cuando empieza a ser visible, algunas veces claramente, aunque la mayor parte de las veces amorfo. Veremos, en un capítulo ulterior, que esa forma puede tomar las apariencias y casi la realidad de un ser vivo, cuarta fase. Por más extraña que sea la ectoplasmia, no es el único fenómeno singular de esa metapsíquica física. Hay aún otras muchas. En primer lugar, tenemos los fenómenos luminosos. Casi en todas las épocas se ha observado que algunos individuos raros tenían a veces una aureola en torno a la cabeza. De la aureola de los santos solo hablamos de memoria. Sin embargo, en ciertos casos, de nuestros días, también se ha observado una aureola. Arsonval y Curie han visto en torno a la cabeza de Eusapia una especie de zona oscura seguida de una zona luminosa, como en el pequeño cañón negro catódico cuando hay descarga en un tubo de Crookes. Osowiecki dice ver una aureola verde en torno a la cabeza de los individuos amenazados por un gran peligro, pero le dejo a él la responsabilidad de esa afirmación. Con Guzik, he visto figuras fantasmagóricas iluminadas lo bastante como para poder distinguir claramente los rasgos de esos fantasmas. Generalmente, las luces son como resplandores que pasean. Con Guzik, parecen ojos. Con Eusapia, pequeñas lenguas de fuego. Con Stainton Moses, y principalmente con Home, bolas de fuego. He visto, dijo Crookes, en un experimento con Home, un cuerpo sólido luminoso por sí mismo, casi del tamaño de un huevo de pava, fluctuar sin ruido a través del cuarto, elevarse más de lo que podrían hacer los asistentes y bajar suavemente al suelo. Levitaciones. Los fenómenos de levitación constatados también con los santos, y por cierto bastante frecuentes, revelan asimismo fenómenos de metapsíquica objetiva. Las levitaciones más conocidas y mejor autenticadas son las de San José de Cupertino, 1603 a 1663. En la vida de San José, publicada en 1753, se relata que muchas veces José se elevaba del suelo y que en ciertas ocasiones permanecía suspendido en el aire en presencia de todos los hermanos de la comunidad. El Papa Urbano VIII testimonió esa levitación. Los médiums modernos dieron diversos ejemplos de ese fenómeno paradójico. El más bello es el de Home, que se elevó por encima de la cabeza de los asistentes, haciendo en el techo un signo con un lápiz. Pasó por la ventana del primer piso como si nadase en el aire. Cuando volvió se echó a reír. Le preguntaron por qué. Es que, contestó él, si un policía me hubiese visto, no lo hubiese comprendido. Verdaderamente, nada comprendemos. Morselli observó con Eusapia una bellísima levitación. Stainton Moses fue levitado innumerables veces, como también recientemente Rudy Schneider, en excelentes condiciones de control. Por tanto, la levitación no es un fenómeno más contestable que otros fenómenos o la telequinesia. Raps. Uno de los más bellos fenómenos de la metapsíquica objetiva es el de los golpes. Desgraciadamente, los golpes fuertes, como para ser claramente oídos, son fenómenos bastante raros. He aquí en qué consiste. Si entre los asistentes que colocan las manos sobre la mesa hay un médium poderoso, a veces se escuchan vibraciones sonoras de la mesa. Con frecuencia son vibraciones dotadas de penetración, que normalmente el médium no puede producir, porque sus manos están inmóviles. No olvidemos que ha sido mediante golpes, como los fenómenos espíritas se manifestaron por primera vez, en la familia Fox, en Idesville. Nunca he oído golpes fuertes. Maxwell los consiguió formidables con su médium Alice. Por mi parte, frecuentemente con dos o tres personas diferentes, he obtenido golpes, pero débiles. Acercando el oído a la mesa oía distintamente ligeros ruidos semejantes a arañazos. Jurgerich me dijo haber oído golpes fuertes a distancia, producidos por una persona de su familia que no era en absoluto profesional. Por tanto, puede haber golpes y fenómenos mecánicos sin un medium para producirlos. Con Stainton Moses, con Home, los golpes eran fortísimos. He aquí un caso que me fue relatado por un observador muy competente, C. de Besme, en quien se puede depositar entera confianza. Él recibe de su hermano, en un sobre remitido por correo, cabellos de su padre muerto hace algún tiempo y, entonces, en un transporte de amor filial, besa esos cabellos blancos. Tan pronto lo hizo, oyó fuertes golpes resonar sobre la mesa junto al lecho. Esos golpes se repitieron claramente con un ritmo particular. Dos jóvenes tenían en el hospital a un amigo gravemente enfermo. Ambos vivían en la misma ciudad, pero bastante distanciados. En el mismo momento los dos oyeron golpes en la puerta. Nadie en la calle. Imaginaron entonces que el amigo había muerto. En efecto, llegando al hospital constataron la muerte de su camarada. La señora Ulrich, seudónimo de una escritora notable, oye repetidos golpes en la mesa. El ritmo es el mismo con que cuando era pequeño su hijo decía, «Mamá, mamá». Los golpes aumentan hasta sacudir el jarrón de cristal. En ese momento, su hijo, ahora soldado de infantería, acababa de ser muerto. Tratado de Metapsíquica, página 423. Yo podría multiplicar los casos de ese género, pero relataré uno que me es personal, notable desde muchos puntos de vista. El experimento fue proporcionado por una señora, no profesional, que solo obtuvo golpes ese día, pero... ¡cuán interesante! Ese experimento me parece, desde todos los puntos de vista, uno de los más brillantes de la metapsíquica. Lo relaté con detalles en mi tratado de metapsíquica, página 302-305. Lo resumo aquí. Por medio de golpes recibimos esta frase, banca, la muerte acecha a la familia, junio 1906, a las 22:30 horas. Bien. Esa munición corresponde exactamente al asesinato de Draga, hija de Banca, reina de Serbia y de sus hermanos, también hijos de Banca, por oficiales serbios. La hora coincide, en vista de la distancia de Belgrado a París, exactamente con el momento en que los conjurados serbios salían para cometer ese crimen. La palabra Banca no fue exacta. El padre de Draga se llamaba Panja, y cuando digo, DJ, es una letra del alfabeto serbio que no se encuentra en el romano, pudiendo tanto ser una C como una K. Por tanto, he ahí una munición precisa a 3.000 kilómetros de distancia, puesto que, en el pequeño círculo de cuatro asistentes formado en París, ninguna de las personas presentes conocía el nombre de Draga, ni el de Banca, y mucho menos la conspiración de Belgrado. Pues bien, el acontecimiento que se iba a producir fue indicado en términos tan concisos y decisivos que si se estuviese al tanto de todos esos hechos, nada mejor se podría encontrar que estas palabras fatídicas, la muerte acecha a la familia. Atribuir esto al azar es locamente absurdo. La probabilidad, imposible de evaluar, está por debajo de 1 por 10. En fin, la historia de los golpes es tan curiosa que induciré de buen grado a algún joven metapsiquista a hacer una monografía detallada. Diré asimismo algo más acerca de otros casos materiales. 1. Ochorowicz, experimentando con Stanisława Tomczyk, constató, con una pequeña ruleta de bolsillo, que Stanisława podría detener la bola en el número deseado, con tanto que la bola no girase rápidamente. 2. Se constató la acción eléctrica de Eusapia, de Stanisława, y de otros mediums. La señora de Esperance, actuaba sobre la aguja imantada. Slade, hacía lo mismo. Estos casos se encuentran bien explicados en el excelente libro de Sudre, Introducción de la Metapsíquica Humana, página 249 a 272. Transportes. Todo es incomprensible en la acción del espíritu sobre la materia. Quizá lo más extraño sea el caso de los transportes. Bozano, escribió acerca de esto un memorial detallado e instructivo como siempre. Citaré tan solo dos casos. Luce y Ombra, 1930. La señora Frondini Lacombe, experimentaba en Lisboa con la condesa de Castelbich. Dijo, yo le sujetaba las manos, estaba solas con ella. De súbito, un objeto muy pesado cayó con gran ruido a nuestro lado. Era un enorme trozo de leña que se hallaba en la sala vecina, cuyas puertas estaban cerradas. La señora de Castelbich se asustó de tal manera que no quiso recomenzar. El otro caso que comuniqué a Bozano es el de mi amigo Paul de Vitray, nieto de la célebre condesa de Segur, nacida Rostopchine. En Buenos Aires, donde ella vivía en 1898, hacía con algunos amigos experimentos de mesa parlante. Ningún médium profesional. La mesa había dicho, «Os traeré flores», y un gran ramillete de violetas de Parma, fue arrojado en la mesa, precisamente cuando éstas solo podían ser halladas a 250 kilómetros de Buenos Aires. Después, hubo un transporte de un billete de banco de 5 céntimos. Los presentes pidieron entonces un billete de 1000 piastras, a lo que la mesa contestó, «No puedo, pues eso sería un robo». Sergei Yurujevich me relató que en un aposento donde no había nadie, separado de una sala por una puerta de cristales, él oye resonar una campanilla. El sonido parece acercarse, la campanilla atraviesa el cristal, siempre sonando y, tras un prolongado recorrido por el aposento, cae al suelo. He podido asistir, muy de cerca, en condiciones irreprensibles, a un fenómeno singular, análogo a un transporte. En la isla Ribaud, y a plena luz, todos nosotros hemos visto, nosotros, es decir, Ochorowitz, Oliver Lodge, Myers y yo, la mano izquierda de Eusapia, levantada en el aire sujetando un lápiz. Eusapia, entonces, dice que va a hacer pasar la sustancia azul del lápiz para mi dedo índice. Y en efecto, con mi dedo índice en un papel blanco, puedo trazar líneas como si tuviese un lápiz azul en la mano. Veo asimismo, en ese experimento extraordinario, ante una vela colocada en la mesa a algunos centímetros de distancia, a Ochorowitz y Myers. Myers con su anteojo, mirando desde muy cerca los trazos azules que hacía mi dedo al pasar sobre el papel. He aquí otro experimento que hice con Eusapia, en casa de Flammarion. Yo sujetaba la mano derecha de Eusapia, y Flammarion, la izquierda. Digo entonces, dame un alfiler, quiero ver si John es sensible, y con el alfiler pincho el pretendido miembro de John, a través de la cortina. Pero no continué, porque a medida que yo pinchaba parecía que un alfiler se introducía en la parte alta de mi brazo, lastimándome bastante, lo que hizo Eusapia, reír mucho. Como prueba excelente de la naturaleza fluídica de las formas que aparecen, debemos citar el testimonio de los modelajes. Principalmente con Kluski, se obtuvieron bellísimos modelajes. Algunos modeladores expertos declararon que, evidentemente, se trataba de manos vivas, las únicas capaces de producir semejantes modelajes. No se pueden explicar esos entrelazamientos de dedos, a no ser suponiendo que la mano fluídica envuelta en la parafina se haya deshecho cual una nube. De que manos fluídicas puedan deshacerse, es decir, desaparecer entre las manos, hay ejemplos auténticos. Croques, observó con Florence Cook, y F. Botazzi, fisiólogo experimentado, con Eusapia, o primo, dice él, la mano que se desvanece bajo mi apretón, ella se disuelve, se desmaterializa, desaparece. Otros casos singulares de metapsíquica objetiva. Devesme, acaba de relatar, Revista Espírita, 1932, hechos antiguos y recientes, quizá más difíciles de comprender que todos los demás. Innumerables testigos vieron en el aire, durante horas seguidas, soldados armados, también armados que, en uno de los casos, una tropa de caballeros reales, comandados por un oficial, sale al encuentro de esa armada fantasmagórica. La vieron destacarse para ir al encuentro del oficial real. Después, todo desapareció. ¿Qué diré de los casos singulares de una música que sobreviene en el momento de la muerte, lo que Bozzano denomina música trascendental, fenómenos psíquicos en el momento de la muerte, traducción francesa, 1927, página 225 y 236? Citaré solamente el caso siguiente, un niño, hermano del doctor K, agonizaba. En el cuarto, iluminado por el sol del mediodía, estaban reunidos todos los miembros de la familia. De repente, oyeron un canto melodioso. Ese canto divino era como un quejido suave y melancólico cantado por voz de mujer. Continuó durante algunos minutos, después fue disminuyendo como si se alejase. Había empezado con la agonía de la criatura y terminó con su muerte. A propósito de los caballos de Alberfeld, hay hombres instruidos y competentes que admiten que esos caballos hacen cálculos. Maeterlinck escribió acerca de esto muchas páginas interesantes. Él no es sospechoso de credulidad. Claparede, psicólogo eminente de Ginebra, pidió al caballo Mohamed, en ausencia del señor Kral, la raíz cuadrada del número 456.756. Y en algunos segundos Mohamed respondió. La indicación de los guarismos fue dada por movimientos de la pata. Es bastante difícil formar una opinión. Propenderé hacia la negativa. Pero, en todo caso, antes de estudiar la metapsíquica animal, convendría conocer mejor la metapsíquica humana. Psicometría. El término psicometría es execrable, con todo, es tan frecuentemente aplicado, que me parece imposible emplear otro. Los autores que han escrito sobre ocultismo llamaron psicometría a la lucidez sobrevenida por el contacto con una cosa material. Los profesionales de la lucidez, cuando se les piden detalles sobre esta o aquella persona, muchas veces insisten en tener en manos un objeto que les haya pertenecido. Me contentaré con citar un experimento a que asistí, pues doy cierto valor, quizá algo exagerado, a mis experiencias personales. En primer lugar citaré un bello experimento hecho en mi casa, en presencia de Myers, por la señora Thompson. Ella adormeció y tomó la personalidad de Nelly, su hija muerta. Mi hijo George se encontraba presente. Entregamos a la señora Thompson el reloj de mi hijo. Inmediatamente ella dice, «Hay sangre en este reloj. Veo tres generaciones mezcladas. Es imposible expresarse mejor». Ese reloj había pertenecido a un hermano de mi mujer, George Sauvery, muerto en la batalla de Vendôme en 1870. El padre de George había guardado ese reloj, y se lo dio a mi hijo, su nieto. Hay sangre en este reloj, tres generaciones mezcladas. ¡Qué lucidez maravillosa! Inverosímil. M. Pagenstecher, citado por Sudre, también obtuvo bellos ejemplos de psicometría. De la misma forma, pese a que sea relativamente sencillo admitir que los objetos conservan una emanación de las cosas, parece que para la lucidez el objeto no es indispensable. Ayuda a la lucidez, al igual que a los videntes ayudan el echar las cartas, la visión en un cristal, las marcas de café, la consulta de las cartas españolas, ayudan al médium a encontrar lo que busca. En la psicometría, como por cierto, en todos los otros fenómenos, aún estamos en plena oscuridad. Se puede provisionalmente admitir que la presencia de un objeto es útil, pero no indispensable. Los fantasmas. Hemos visto en los capítulos precedentes, 1. Que a veces hay fantasmas divisados por innumerables personas, en condiciones no experimentales, lo cual excluye casi completamente la hipótesis de la alucinación. 2. Que frecuentemente, en condiciones experimentales determinadas, hay fenómenos de telergia, de telequinesia, formación de ectoplasmas, expansiones materiales, pudiendo ser fotografiadas. O bien actuando sobre rayos infrarrojos. Veremos que esos ectoplasmas pueden adoptar las apariencias, casi las realidades de seres vivos que parecen independientes del medium del cual emanan y al que ya no están ligados. Salvo su origen y su desaparición. ¿Serán realmente vivientes? Yo podría citar numerosos casos, pero fiel al plano de este libro me contentaré con indicar solamente algunos, volviendo a mi tratado de metapsíquica, a los trabajos de Flammarion, de Gabriel Delane, de Bozano y de Sudre. 1. Son en primer lugar, y siempre, las admirables experiencias de Crookes, que debemos relatar. Él ha visto, tocado, fotografiado a Katie King, que tenía todas las apariencias de una persona real. Estaba solas con la señorita Florence Cook, en su laboratorio y pude observar a Katie King, al mismo tiempo que a Florence Cook. Pude incluso oír las pulsaciones del corazón de Katie. Nada más conmovedor que la despedida de la misteriosa y fantasmagórica Katie King. Ella anuncia que está obligada a partir, y, dirigiéndose a su médium Florence Cook, que yace inerte en el suelo, la despierta diciéndole, «Despierta, Florence, ahora he de dejarte». Florence despertó y entre lágrimas suplicó a Katie que se quedase, pero fue en vano. Katie, con su vestido blanco, desapareció. Sir William Crookes se acercó entonces a Florence, a punto de desfallecer, y Katie desapareció como si fuese humo. Nunca más volvió. Nada sería más satisfactorio que esa experiencia, hecha por un hombre como Crookes. Sudre, dice con razón, en un congreso científico, 24 años después, el gran sabio, en el apogeo de su gloria, declaró solemnemente que no tenía nada de qué retractarse. No se puede distinguir al croques, del talio y de los rayos catódicos, del croques de Katie King. 2. Mi amigo, el doctor Jivier, sabio eminente, director del Instituto Pasteur de Nueva York, operando con un médium notable, la señora Salmon, la encierra en una jaula de hierro, cuya llave solo tiene él. Ve entonces salir de la jaula a una mujer esbelta que parece viva. Ella representa ser unos 25 años más joven que la señora Salmon. Después llegan, la pequeña Mandy, que no tiene más que un metro de altura, un hombre alto, cuya mano varonil, vigorosa y musculosa pudo estrechar Jivier. Todos esos personajes permanecían en el tablado solamente algunos segundos y parecían apresurados a su vez. 3. Con el poderoso medium polaco Kluski, que desgraciadamente solo con reluctancia consiente en hacer experimentos, Geley, en el laboratorio del Instituto Metapsíquico de París, habiéndolo desnudado completamente, ve surgir diferentes formas vivas, una vieja desdentada y arrugada, un oficial polaco con uniforme y kepis, un oficial alemán igualmente de uniforme y con capacete puntiagudo. Geley me contó la historia siguiente, en Varsovia, estando sentado entre Kluski y un amigo suyo, oficial polaco, este le dice, yo solo creeré en los fantasmas tras haber visto una centena de ellos. Entonces, casi en el mismo instante, un gran viento abrió la ventana y apagó una de las luces. Después, sucesivamente, ante el sofá, pasó un desfile interminable de formas diferentes, mujeres, niños, viejos, soldados, curas. Había por qué temblar, y la asistencia, tres personas, temblaba realmente. 4. Tuve ocasión de observar, en condiciones de control irreprensible, a un fantasma que era producido por Marte Beraud, en la residencia del general Noel, brillante alumno de la Escuela Politécnica y comandante de artillería en Argelia. Ese fantasma, que daba el nombre ridículo de Bienboa, pudo, soplando en un tubo que contenía agua de barita, hacer que el agua de barita blanquease, como si la hubiese excretado de ácido carbónico, a la manera de un ser vivo. El fantasma se hallaba de pie, delante de Marte, que estaba sentada. Se obtuvieron fotografías estereoscópicas demostrativas. Delane, los asistentes y yo mismo, vimos claramente el fantasma, separado de Marte. Otra vez, en otro experimento, todos nosotros vimos salir del suelo un vapor blanco que poco a poco se condensó, tomando la forma de un individuo vivo, un hombre de pequeña estatura, vestido con un kaftán. Después de dar algunos pasos vacilantes delante de nosotros, muy cerca de todos, a menos de un metro, desapareció, abatiéndose sobre el suelo con un ruido de clac-clac, como si fuesen huesos que caían. La impresión fue tan clara que sospeché de una trampilla. Pero no había trampilla alguna. ¿Para qué multiplicar las narraciones de apariciones de fantasmas? Que hay fantasmas, eso es tan cierto como si yo dijese hay estrellas. No se puede llamar fantasmas a las imágenes que vemos en sueños, que aparecen durante el sueño o el sonambulismo. Estas no tienen más realidad material que las fantasías de nuestros sueños y pesadillas. No son fantasmas. Pero los verdaderos fantasmas son los que tienen una realidad objetiva, con ropas, un uniforme, un bonete, encajes, etcétera, etcétera. Los ojos se mueven, se les oye la voz, hay exhalaciones de ácido carbónico. Todos los asistentes pueden verlos, ellos pueden ser fotografiados y mueven objetos. Ninguna diferencia hay entre esos fantasmas y un ser vivo, a no ser que, algunas veces este desaparece, se atenúa, huyendo como fumus in auras. Él se forma de un vapor y se reduce en vapor. Jules Romains, en su curioso romance, Cuando el barco, comenta nuestra extraordinaria inconsecuencia. ¿Cómo? Sabemos que en torno a nosotros van a aparecer seres que tienen todos los atributos de la vida y nada modificamos en nuestra conducta. Continuamos dedicándonos a nuestras ocupaciones habituales sin decir que un misterio asombroso pesa sobre nosotros. En fin, prosigamos. Los fantasmas no son solamente seres humanos. Se muestran vestidos, habiendo por tanto materialización de objetos materiales. Katie King, antes de partir, regaló fragmentos de su vestuario. No hay solamente materialización de hombres, también hay materialización de animales. Por mi parte, con Guzik, logré una que fue realmente asombrosa. En Varsovia, en una sala cerrada con llave, aparecieron, iluminadas por un vago claro de luna, dos formas de individuos fantasmagóricos, cuyos rostros no se veían. Conversaban entre sí en polaco. Uno dijo: «¿Por qué has traído a tu perro?». En ese momento oímos en la sala el trote de un perro. Sentí al perro acercarse a mí y morderme gentilmente el talón, por cierto, sin hacerme daño. Fue tan nítido que pude distinguir que era un perro pequeño, cuyos dientecillos puntiagudos yo sentía. Después el perrito se acercó a Helei, y le mordió con más fuerza, de suerte que Helei, dijo: «Basta, basta». Ante esto, yo lo censuré enérgicamente, pues debería decir: «Más, más». Otra vez, siendo Klusky, el medium, en mi ausencia, por cierto, hubo materialización de un enorme águila y se obtuvo una sorprendente fotografía. Supusieron, pues, que se hubiese producido una ideoplastia, palabra creada por Durand de Gros. La ideoplastia sería la creación de un objeto material, probablemente transitorio, por la fuerza del medium, cuya idea se convertía en una realidad objetiva. En la discusión general habré de volver a esos hechos tan ciertos como asombrosos. También con Klusky, Helei vio a un hombre primitivo, con crines y barba espesa, que emitía sonidos roncos, exhalando olor a laurel y rozando las manos de los asistentes. He aquí otro fenómeno, igualmente asombroso. Es el de los fantasmas minúsculos. Bozano coleccionó innumerables ejemplos. Me contentaré con citar el de la señora Bison, teniendo a Marte, como medium. Hubo materialización de un fantasma, pero de un fantasma minúsculo, una pequeña mujer desnuda, encantadora, con todas las apariencias de vida, tan pequeñita que se podía sostener en una mano. Ella miraba y sonreía. Para explicar ese fenómeno más que singular, declaro no satisfactoria la suposición de Bozano, que un medium, no teniendo fuerza para hacer un fantasma grande, hizo uno pequeño. Es contentarse con poco. Los fenómenos de encantamiento son tan inexplicables como los otros. Un caso antiguo, 1834, absolutamente identificado, es el célebre caso de las Belling Bell, observado por el comandante inglés Edward Moore, miembro de la Sociedad Real, sabio oficial, muy religioso, que durante mucho tiempo dudaba en publicar los hechos extraordinarios de los que él mismo fue testigo. En 1834, no existían timbres eléctricos. Pues bien, en la casa del comandante Moore, durante mucho tiempo, casi 2 meses, sin un día de tregua, todas las campanillas de la casa sonaron con fragor. La violencia de su tocar era tal que no se podía imitar, por más fuerza que se emplease. Se reunían en un aposento todos los criados y, en la casa desierta, todas las campanillas tocaban a un tiempo. El comandante Moore llegó a la conclusión de que las campanillas tocaban por una causa que no era humana. Un bello asunto de casa encantada, el castillo de T, en Normandía, Calvados, se relata con detalles en los Anales de Ciencias Psíquicas, 1892. Durante muchas semanas, ruidos extraordinarios y violentos se produjeron en la casa, galopes, golpes que hacían retemblar las paredes, objetos que se desplazaban ruidosamente, gritos agudos, furiosos, desesperados, mugidos procedentes de fuera, gritos rabiosos. Los propietarios del castillo, que eran muy religiosos, pidieron a un abate amigo que hiciese exorcismos. Tras el exorcismo hubo calma durante algún tiempo, pero enseguida los fenómenos reaparecieron. Dejo de lado algunos casos de fantasmas, por veces divisados en una casa por muchas personas en momentos diferentes, fantasmas que tenían las mismas características, de manera que en la casa estaban habituados a verlos. 2 veces, múltiples fantasmas fueron vistos en la calle, durante el día. La señora F., paseando con su hermana y una criada, cuenta que las 3 vieron, en una calle de la villa inglesa donde vivían, personajes que caminaban al lado de ellas. Las formas desaparecían repentinamente y parecían entrar en el cuerpo de la señora F. y de su hermana. Esas formas usaban trajes antiguos. Había además dos fantasmas de hombres, que tenían la cabeza rodeada por una aureola centelleante. Sus rostros eran cadavéricos. Todas nosotras quedamos horrorizadas, dijo la señora F. durante los 200 metros, que hicimos a todo correr, procurando evitar a esa turba fantasmagórica, solo oímos llantos y gritos. He aquí, en fin, otro caso antiguo, 1849, producido en Hull, Inglaterra. El señor Bristol, que trabajaba como aprendiz de banista, contó a Myers, con todos los detalles, los hechos a que asistió, troncos de madera se movían solos, saltaban sobre el suelo y danzaban por el aposento. Esos fenómenos absurdos duraron 6 semanas. Siempre durante el día, los objetos volaban por el aposento, ya en línea recta, ya haciendo curvas. Si alguno de los presentes intentaba sujetarlos en el aire, ellos se desviaban de las manos, que los querían agarrar. Innumerables visitantes fueron testigos de esas manifestaciones extrañas. Se puede suponer, como hace Myers, que hay una relación entre esos movimientos de objetos y cierta deuda que el propietario de la ebanistería no había pagado. El propietario, señor John Gray, aterrorizado al ver los troncos de madera animarse con movimientos inteligentes, decidió pagar la deuda, y desde entonces los movimientos cesaron. ¿Quién sabe si ahí no hay una analogía de efecto de causa? El fenómeno material, extraño, implica un fenómeno moral.